posición defensora, o sea, ya vení, puesto que el pato era contra la altura, pues, era la derecha y pues, la izquierda, así que él sí, un poquito de un partido en que tenía que trabajar, pero pues no, que venían de defensores, de hacia defensores, por ejemplo, defensorar, digamos, la lista y las posiciones, y entonces pues ya suponíamos por la misma diferencia de partido, incluso pues con la persona que lo teníamos, porque si no se lo hizo. Y bueno, ya en enero se hizo la visita del alcalde de Chile, que era su cargo, que era un tema tan importante, porque era la delegada de Hacienda, la encargada de firmar, de personal. Que tenía bastante delegaciones y la primera se junta de Ana y ya la conocemos por todo lo que pues claro que los problemas estaban ahí. No obstante, pues nosotros desde el PSOE siempre hemos hecho una oposición seria y desde los plenos, desde el foro que había que hacerlo con preguntas, nunca con folletos ni boletines ni periódicos, tocando a ninguno de los concejales que pudiera estar en otro grupo para que pudieran trabajar prácticamente y ya sigo yo solo, puesto que ya se día dimitieron el otro concejal Paco, el otro concejal del PP, y yo Vicente, que era el cabeza del PP, por lo tanto, solamente quedaba Pepe, el alcalde del PP, y el segundo del PIN, Ángel. Lógicamente, el último pleno que hubo, pues la verdad que bastante mal parada la institución del Ayuntamiento de Loja. Claro, porque están en minoría, ¿no? Era un ridículo de todo atacando al alcalde, ¿no? Todos, me refiero a todos los que hayan firmado el pacto, ¿no? Y claro que ya no estaba gobernando, porque es un pleno ordinario los dos meses traer nada más que decir toda la alcaldía, que veía que estábamos perdiendo la cultura, ¿no? Y era imposible trabajar, solo que no creíamos que no se ocurría. Bueno, que yo al terminar la elección hablé con el equipo de Camea y Camea Vicente, los dos portavoces, uno lo conmigo, o sea que yo lo tenía claro que iba a trabajar y a pasar, y ahora dije, pues no había podido lo mismo, por parte del alcalde ni nada. ¿Me oye? Sí, sí. Y entonces, pues bueno, me dijo, no, yo voy a volver a hablar con esto, la propuesta o la idea, la forma de trabajar, de decirte, pues, una reunión con ellos, con él, pero bueno. Parece ser que se nos olvida la matemática. Ellos tenían dos, yo tenía cuatro, y tenía el apoyo, yo decía, no lo entiendo. Pero ahí todo, ¿qué apoyo? Si yo lo apoyo a Vicente, voy a apoyar a Torres del PP, Carlos Pacto, yo que estoy apoyando, apoyaré a la UJAR, cualquier tema que haya que sacar para adelante, presupuestos, funciones o lo que sea. Yo lo que voy a hacer es intentar hablar con los demás concejales, a ver qué piensa cada uno, y bueno, tarde una semana, o tarde un mes o tres, pues intentaremos. Y bueno, ya discutido, se ha hablado con el cabeza de del PIN, que fue el concejal de la defensa de bueno, por una circunstancia u otra, pues al final, digamos, de disputa policial, y de. Pues no, yo realmente no hablé con él, antes de las elecciones, que si no hubiera sido que ya lo hubiera estado de segundo mío, que es lo que soy, ya, si no hubiera cambiado de su PIN, es verdad que no se va a hacer un momento. Bueno, yo creo que estamos a tiempo. Daba cuenta de sus errores y de lo que ha pasado y de lo que puede trabajar. Y nosotros en la asamblea y con nuestro partido también, que provincial hemos visto, que podría ser con la persona que podemos trabajar. Y de por lo menos la policía lleva tiempo y conoce el tema, ¿no? Y bueno, pues ya está. La moción de censura firmamos los cinco, es decir, los cuatro del peso y el cabeza de lista del PIB. Y bueno, pues ya está. Yo sería el alcalde. Primero que el alcalde María, que ha sido teniente alcalde mía y tesorera durante los cuatro años anteriores, siempre sería segundo teniente alcalde, y sobre todo el tiempo se reserva cuatro o cinco delegaciones, que son las que ha la comisión y quien tiene que llevarlas, porque es un trabajo iniciado, y nosotros, por supuesto, trabajamos esas delegaciones y vamos a avanzar la legislatura en convocar bastante junta de gobierno local y seguramente reunir, ¿no? Informal, pero por la semana, aunque haya más temas o menos para poder trabajar, bueno, habrá que centrarlo traer trabajo para el pueblo de Oca, para los residentes de Oca, porque ellos participaron mucho en el estado con la construcción y el turismo y pues ahora mismo es mucho trabajo y la productiva y la solución que hay, porque también tenemos una solución ahora fuerte.